¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash. Aquí continuamos en la programación de esta emisora. Y desde este momento, desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada, está contigo, como todos los miércoles, el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, un programa dedicado especialmente a la música de los años 60 y 70. Más o menos el menú es el de siempre. Una buena dosis de rock and roll, una buena dosis de blues, algo de jazz. Ya sabes, Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. ¿Qué mejor manera de terminar y empezar un nuevo día que escuchando buena música? Aquí ya seguimos emitiendo desde estos pequeños pero coquetos estudios de Radio Crash en Pumarín, ciudad sin ley. Venga, pues si no estás haciendo nada interesante, o déjame ahí en un segundo plano, pero no te olvides de mí, recuerda, contigo hasta la 1:30, hazme compañía. El programa de esta noche vale la pena, ¿eh? Vale la pena, mucho, mucho. We'll be right back. decía en la presentación del programa que el programa de esta noche era interesante, que valía la pena estar ahí atentos, ¿eh? Porque nos permite o nos va a permitir, entre otras cosas, pues descubrir o recordar viejas formaciones que ya es difícil poder escucharlas en las emisoras de radio. Este grupo en cuestión, Love Sculpture, la primera grabación realizada de esta banda, que tampoco tiene muchos discos, formato trío, pues se realizó en el año 1968, este Blues Helping, ¿no? Hombre, y esta formación pues se guardaba un as en la manga de bastante calidad, como es el guitarrista Dave Edmunds. Decían ellos, cuando empezaron a tocar, que su intención no era ser una banda de blues o grabar un disco de blues, pero en aquellas fechas había una enorme demanda de este género de música, de formaciones de blues, y eso les había facilitado en parte pues el poder grabar este trabajo, ¿no? Hemos empezado escuchando una versión, un tema instrumental del gran Freddie King, este de Stumble, ¿no? Pues venga, vamos a continuar. Casi todo el EP, si no me equivoco, son la mayoría covers, son estándares, ¿no?, de clásicos. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es, como no, del gran pianista Ray Charles, este I Believe to My Soul. Thank you. aunque el disco fue grabado en el mes de julio del año 1968 en los estudios de Abbey Road. Ellos son de Cardiff, son galeses, ¿no? Y estaba mirando ahora más información por ahí. Solamente tienen dos trabajos publicados. Otro fue publicado pues 2 años después, en el año 1970. Y os decía que tenían un as en la manga esta formación, porque tienen a un gran guitarrista como es Dave Edmunds, que aparte de tocar la guitarra tan maravillosamente, con ese sonido tan podemos recordar, por ejemplo, la guitarra de Clapton en los años de John Mayall, ¿no? Y los Blues Breakers, pues bueno, también es la voz cantante. Vamos a mencionar al resto de los componentes de Love Sculpture. Teníamos, por ejemplo, a Pop Jones a la percusión y a las voces en un par de los temas. Precisamente en esta canción él también hace voces. Luego teníamos a John Williams al bajo, también haciendo voces en algunos de los temas. Y teníamos, repito, a Ted Edmunds a la guitarra, al piano, al órgano y a la voz cantante, o como la queráis llamar, o voz solista. Decían que a la hora de grabar este trabajo, uno de los dolores de cabeza, bendito dolor de cabeza en este caso, fue el intentar hacer una selección de los cortes que querían que sonasen, ya que tenían bastante material grabado. Y bueno, al final entraron pues casi 16 temas, ¿no? Pero desde luego os voy a poner otro también, que es uno de mis temas preferidos de este LP, una canción de Jimmy Johnson que lleva por título Don't Answer the Door, no contestes a la puerta. it's too late to visit anybody, baby. So tell her to please stay away, 'cause I don't want a soul, baby, hanging around my house when I'm not at home. I don't want you to answer the door to nobody, baby. A little sick, baby, and you know you're home all alone. I don't want the doctor coming by, baby. You just have to suffer till I come home. 'Cause I don't want a soul. Si no los conocíais, espero que os hayan gustado. Love Sculpture, tengo que pediros perdón porque me acabo de dar cuenta que el micrófono, el volumen no estaba saliendo lo alto que tendría que salir, y a lo mejor al principio del programa me estabais escuchando un poco bajo. Espero que ahora me estéis escuchando mucho mejor. Pues venga, vamos a continuar en el programa, que así a lo tonto casi ya llevamos 20 minutitos y vamos a seguir escuchando blues, pero blues de 100% algodón. Vamos a trasladarnos a escuchar a alguno de los viejos bluesmen que estuvieron sobre todo actuando en la ciudad de Nueva York, más o menos hacia los años 50. Vamos a escuchar blues grabado o actuado en esos locales que podía haber también en la calle 52, donde había todas esas grandes bandas de jazz, ¿no?, de la gente veterana de jazz. Pues venga, vamos a escuchar, repito, algo de blues, y el primero que va a sonar es Ralph Willis. Why'd you do it? Why'd you take my money and try to do like a flirt? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? You just take all my money down, you go home and throw it away. Baby, last time, when things was kind of tight, you come to me and say it all night. Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Yeah, you take all my money, you get drunk and throw it away. Now I'm gonna tell you something, woman. I don't mean no harm. I think you should know, 'cause your love is gone. 'Cause why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you take my money, go out and get drunk and throw all my money away? Let me hear you, sonny. Do it nice for me. Do it nice for me. That's what I'm talking about. Do it again. Do it again. A long time. away last summer when times were kind of hard. You come to my house and I didn't have you fart. Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you do it? Why'd you take my money and go out and get drunk and throw it away? You know I work here all night and Sunday too. I give you money and you don't know what to do. Why you do it? Why you do it? Why you do it? Why you do it? Why you take my money and get drunk and throw it at me? Why you do it, ¿no? Pues bueno, Ralph Willis, muy por encima, este músico nacido en Alabama, era precisamente familiar de Blind Boy Fuller. Sus primeras grabaciones fueron más o menos hacia el año 1944. Se trasladaría a la ciudad de Nueva York y aunque solía grabar como solista, pues hacía mogollón de piña con otros músicos, con otros bluesmen que estaban en la ciudad y muchas veces pues solían grabar con otros músicos que conocían. Fue muy colega, por ejemplo, de Jackson Coleman y de Sonny Terry. No sé por qué me da que es armónica que suena de fondo, es el sonido de Glen Sonny Terry, y bueno, falleció a la edad de 48 años. Ralph Willis, con el que hemos empezado estas grabaciones de músicos que estaban en la escena musical en la ciudad de Nueva York en la década de los 50, más o menos entre el año 1952 al año 55, son más o menos las grabaciones que vamos a escuchar. Y si os parece bien, pues el siguiente invitado es uno de los pianistas clásicos del blues, es Champion Jack Dupri, y el tema que nos va a interpretar es este Number 9 Blues. mucho cuidado había que tener con este pianista, ya que había tenido un pasado como besador. Nació en la ciudad de Nueva Orleans, se caracterizaba por ser un pianista de boogie, tenía una mezcla interesante de sangre india y sangre negra por sus venas. Empezaría su carrera en la ciudad de Chicago, y fue de los también de los que empezaron a darse cuenta de que si querían ser reconocidos, si se querían ser bien tratados y tener un público que los adorase, pues tenían que trasladarse a actuar y a vivir en Europa. Él pasó muchos años viviendo en Europa. Es más, falleció en la ciudad de Hannover en el año 1992, pero bueno. Repito, al hablar de Champion Jack Dupree, hablamos de uno de los grandes pianistas en cuestión de blues o de boogie boogie. Aquí lo teníamos, como os dije al principio, pues interpretando este Number 9 Blues. Y el siguiente tema, pues es precisamente de un armonicista que hemos mencionado hace poco, Sonny Terry, uno de los grandes. Pues Sonny Terry nos va a interpretar esta mujer peligrosa, Dangerous Woman. Repito, uno de los armonicistas más importantes y más clásicos cuando empiezas a escuchar blues y cuando empiezas a escuchar armonicistas, junto con Sonny Boy Williamson. Yo creo que Sonny Terry es uno de los que primero se sabe algo de él, ¿no? Fue uno de los grandes de la armónica, como os estoy comentando. Nació en Georgia, se quedaría ciego, por desgracia, a los 16 años. Estaba trabajando en una granja y le cayeron unos productos en los ojos y eso hizo que el pobre pues perdiese la vista. En parte, esto hizo también que se encontrase por su camino a otro ciego, Blind Boy Fuller, con el que estuvo actuando durante una temporada, pero bueno, siempre será recordado sobre todo por hacer ese dúo musical, uno de los dúos más interesantes en cuestión de música durante muchos años, con muchos premios, como era con el otro guitarrista, con Bronnie McGiff. Murió en el año 1986 y también está por méritos propios en el Salón de la Fama del Blues. Este era, repito, Sonny Terry, que nos habló y nos contó las historias de este Dangerous Woman. Y si os parece, pues venga, vamos a escuchar a otro de los protagonistas, estamos recordando eso, pues a músicos de blues que se trasladaron a la ciudad de Nueva York para vivir, para grabar. Era donde se estaba cociendo lo más interesante a nivel de música en los Estados Unidos, ¿no? En aquellos años, si quería sobre todo grabar, solamente había dos ciudades donde más o menos se estaba cociendo todo lo más interesante. Uno era la ciudad de Nueva York y otro era la ciudad de Chicago. No quita que para esto no echemos de menos o otras ciudades o otras zonas musicales muy interesantes en cuestión de jazz o de blues, como podía ser en New Orleans, ¿no? Pero bueno, en cuestión de blues, si te querías comer, digamos, un buen trozo del pastel o disfrutar del pastel, pues te tenías que trasladar sobre todo a la ciudad de Nueva York. Y vamos a escuchar a Cousin Leroy, otro músico, y estoy pasando las canciones porque hasta ahora venían correlativas y ahora me estoy... A ver si la cosa no me da ningún problema. Espero que no. Pues oye, mira, si antes digo espero que no, antes me da problemas. Vamos a ver. Pues nada, como la cosa parece que se está poniendo tontita, pues voy a tener que hacer un cambio de... Hola, venga Arturo, pega todo. Un cambio de CD. Perdonadme, ya sabes que estas cosas suelen pasar a veces y sobre todo pasan cuando se hace un programa de radio en directo, riguroso, directo. Son las 12 y 3 minutitos y aquí estamos en los estudios de Radio Crash en Puerto de Tarna, bajo número 5, pues haciendo este programa con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada. Parece que este CD no me va a dar problemas. Vamos a escuchar la canción para no dilatar mucho la cosa y luego os comento el título y el autor. Captain of the ship, you're just a member of the crew. I'll be in Texas in the morning. You'd better buy you a lock and key. You'll be looking for your woman, Sam. Yes, and she will be with me. Well, I'm gonna tell you my name. It's written in the bosom of my shirt. Central 209, because the line was busy, she was calling me Sam all the time. When I get in Houston, Texas, oh, I know you will never rest. Every woman that you meet will tell you Brownie McGee is the best. Oh, Mr. Hopkins, you'd better be on your P's and Q's. Best wishes and yours truly. La verdad que es una de las peores Sí, de las peores cosas que te pueden pasar, pues cuando estás haciendo un programa de radio, y sobre todo cuando estás tú solo haciéndolo todo, ¿no? A los controles, ahí leyendo lo que has traído. Y son segundos que en la radio parecen horas, ¿no? Luego cuando escuchas el programa, cómo ha quedado, pues muchas veces no te da esa sensación de que has estado tanto tiempo sin que suene nada o haciendo las cosas mal, ¿no? Pero bueno, os pedimos perdón porque, repito, son cosas del directo. ¿Que quién era este que estaba sonando? Era Causin Leroy, un armonicista, guitarrista y cantante original de la ciudad de Georgia. Colaboró con Champion Jack Dupree, con el pianista que acabamos de escuchar hace poco. Y bueno, no hay mucha información de él. Falleció, mira, vivió bastante, falleció con 82 años. Y bueno, el título de la canción, no sé si os diste cuenta, pues está escribiendo una canción a un amigo, a Lightning Hopkins, también otro de los clásicos del blues. Yo no sé si era armonicista Lightning Hopkins, creo que sí. No sé, ahora tengo un pequeño cacao, pero bueno, estará la canción en cuestión de Causin Leroy. Y venga, vamos a continuar, seguimos aquí en esta ciudad de Nueva York, ¿no? Sobre todo esas películas, esas imágenes que hay de la ciudad en blanco y negro, ¿no? Sobre todo por las noches, los suelos a veces mojados, ese brillo, esos locales abarrotados, con la gente así muy, muy elegante, ¿no? Bueno, en locales elegantes, ¿no? Porque como muy bien decía una vez, precisamente, que os estaba leyendo una pequeña biografía de un músico de blues que se había trasladado a la ciudad de Nueva York, decía, bueno, eso, yo creo que todas las grandes ciudades lo tienen, ¿no? Que la ciudad de Nueva York era de esas ciudades que podía ser maravillosa o podía ser lo más cruel y lo más duro que te podías encontrar, ¿no? Pero repito, yo creo que eso lo tienen casi todas las ciudades y cómo no, sobre todo las grandes ciudades. Y venga, vamos a escuchar al compañero de Sonny Torri. Vamos a escuchar al guitarrista Bronny McGee. You to come here, little girl, and sit down by my side. I got something I want to tell you, and I just can't let it ride. The way you've been acting lately, going out painting the town. If you want to be my little girl, you got to stop and settle down. 'Cause I don't want no woman that's always running around. If you just got to run around, you better stop and put my money down. 'Cause I don't want no woman that's always running round. Well, I don't want no woman that's always running round. Better heed my warning and stop and put my money down. Go on and play the blues now. Woman, you better heed my warning. You better listen at me. I can hear you telling all your girlfriends what a good job I got. When I come home in the evening, ain't no grub in the pot. I got to wash my face and hands. I got to make my own bread. I got to go in and mop the floors. Even got to make my bed. You better heed my warning and tell me what you wanna do. You better heed my warning and tell me what you wanna do. Bueno, pues tengo que disculparme, aunque a lo mejor si no digo nada, a lo mejor no hubieseis dado cuenta, yo tampoco me di cuenta, con esto de que tuve el pequeño fallo, que removí un poco las cosas, pues me confundí. El tema que escuchamos antes, aquella carta para Lightning Hopkins, el autor del tema era Bronny McGee, me confundí, ¿vale? Bronny McGee, cantante y guitarrista, bueno, aprendió a tocar la guitarra de su padre, empezó muy, muy joven. en el mundo de la música con casi 10 años. Conoció también a Blind Boy Fuller, que fue precisamente el que le presentó a Sonny Terry. Se trasladaría a la ciudad de Los Ángeles hasta su fallecimiento en 1996. Pero bueno, repito, fue uno de los más reconocidos guitarristas y sobre todo, repito, en esa pareja que hizo con Sonny Terry. Estuvieron muchos años, pero al final, como todas las parejas, muchas veces la relación fue desgastando ese buen rollo que había, que si tú dejas la tapa del váter levantada, que si tú no recoges la ropa, que lo dejas todo por ahí tirado, ¿no? Y bueno, y al final pues la relación no duró lo que tenía que haber durado. Pero repito, Ronnie McGee, otro de los clásicos de la música. Y este otro tema que acabamos de escuchar, este otro último, lleva por título You Better Hit My Warning, ¿no? Y en el caso de esta canción, el músico en cuestión es Larry Dell, un guitarrista tejano que debutó más o menos eso hacia el año 1950. Entre otras cosas, fue músico de acompañamiento del pianista Champion Jack Dupri. Ya visteis, como os había comentado al principio, que muchos de estos músicos al final siempre acababan colaborando unos con otros. Pues ¿qué hora son? Son las 12 y 12 minutitos. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Hemos empezado a ritmo de blues esta noche y vamos a continuar, pero una grabación de unos cuantos años después, más o menos estamos hablando del año 2008-2009, cuando eso sí, en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden de Nueva York, Eric Clapton y Wilson Pickett hicieron una de esas actuaciones que hicieron conjuntas en una serie de conciertos. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a Eric Clapton y a Stevie Winwood en directo en la ciudad de Nueva York. Pues aquí teníamos a Winwood y a Clapton, dos viejos amigos, ya lo sabéis, ya en los años de Blind Faith, cuando publicaron ese único pero exitoso trabajo, ¿no? Pues en este disco doble, repito, grabado en el Madison Square Garden, más o menos estaba mirando ahora, tiene una capacidad cuando se realizan conciertos, como aprovechan la pista y eso, pues unas 20.000 personas suelen entrar. Luego ya para partidos de hockey, baloncesto, etc., pues la capacidad se reduce, no demasiada, unas 18.000 personas más o menos, pero desde luego estamos hablando de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, ¿no? Pues en este disco doble que publicaron, no sé en qué año es, pero bueno, yo creo que anda por ahí la cosa, 2007, 2008 como mucho, pues hacían más o menos temas de sus carreras en solitario y sobre todo hacían un viejo repaso, o un repaso, ese viejo disco del grupo Blind Faith, y parte de ese repertorio de canciones es este Sleeping in the Ground, y otro también de los grandes clásicos de ese LP es, como no, este Presence of the Lord. Before Y una de las curiosidades que tiene, voy a poner el último tema, ya que estamos en Nueva York y vamos una vez en la vida, bueno, y el que va, pues vamos a aprovechar y vamos a poner otra canción, el disco de Blind Faith, ¿no?, del año 1969, y este disco en directo doble grabado en el 2008 y publicado en el año 2009. Sabía yo que no me estaba equivocando por mucho. Pero de todo el set de canciones, que más o menos algunas son las de siempre, ¿no?, pues hay una que me llamó la atención que la tocase en directo, porque muy pocas veces lo ha hecho en los últimos años, contadísimas, no me acuerdo. En la década de los 80 sí, porque venía publicada en un LP que se publicó en el 86 o 87, ese Behind the Sun, ¿no?, detrás del sol. Y me acuerdo que fue el primer single que se extrajo, que se publicó de ese disco, de ese Behind the Sun. Vamos a escuchar, vamos a recordar en directo algo muy raro en disco oficial, este Forever Man. Yeah. Pues este fue el toque de jazz en el programa de esta noche de movida en la cantina, Charles Mingus. No me acuerdo, ya sabéis que estoy intentando poner casi todas las semanas un poco de jazz, muy poco. Y como no controlo mucho, estoy empezando, pues, bueno, en parte así surgieron esos dos programas con Manu Molina sobre baterías de jazz. Y el otro día, pues eso, me habían recomendado... Esta canción, ¿no? De Charles Mingus, Haitini Fight, no me acuerdo cómo era el rollo ahora, ¿no? Pero bueno, buscando información de él, uno de los... Este me sonaba el nombre, aunque no tenía casi mucha idea de su vida. Uno de los grandes contrabajistas, pianistas, también me había enterado que había sido batería al comienzo de su carrera. Parece ser que actuó con todos los grandes también en la escena de Nueva York de los años 50. Por eso le he puesto ahora también ahora con Louis Armstrong, con Duke Ellington, con Charlie Parker. Aunque yo creo que me decían que mirando un poco su mayor inspiración para él o al que a él realmente le gustaba era Dizzy Gillespie. Y bueno, tenía un carácter, parece ser, bastante fuerte. y por desgracia pues falleció con esa enfermedad conocida ahora como ELA. Pasa que en aquellas fechas cuando falleció él, pues digamos que todavía no debía tener nombre, sabían que era una enfermedad que afectaba al sistema nervioso, pero bueno, parece que falleció y no debía ser muy muy muy mayor yo, ¿no? ¿Qué hora es? Son las 12:36, voy a echar un traguito de agua, recordarte simplemente que sigues escuchando el que en Radio Crash. ¡Ay, qué rica está! ¿Qué hacemos? Pues nada, poniendo música hasta la 1:30 de la mañana. Y que lo que viene a continuación es un músico, George Fain, un pianista bastante importante de la escena británica. Es un disco al que yo tengo cariño porque lo descubrí hace muchos años, en la década de los 90, cuando jugaba al parchís en un bar que era el Cafetín, que ahora ya no existe. Y el tío, la verdad, que ponía muy buena música. Y un día escuché este disco ya varias veces y le pregunté, me dijo, es George Fain, y aquí lo tengo en mis manos, ¿no? Además, con unas colaboraciones de auténtico lujo, Robin Ford, el guitarrista Robin Ford, Steve Gadd a la batería. Y también hay otra colaboración, pero esa me la voy a guardar para luego. El título de esta canción es algo así como It Should Be Had Been Me. Más o menos así. Boss Skaggs, my man, am I glad to see you. Hey, Georgia, you looking like $1 million and some change, bro. Hey, boss, let me tell you what happened to me today. Talk about it. As I passed by a real fine hotel, a chick walked out. She sure looked swell. I gave her the eye and started to carry on. When a Cadillac cruised up and swish, she was gone. It should have been me with that real fine chick. It should have been me with that real fine chick. Hey, hey, hey, hey. Driving that Cadillac. Well, all right. All right, but get to this. Now, just the other day, theater I passed, I saw a young lady. Does she have class? And I was all set to write her name in my book. Along came Ray Charles and gave me a real dirty look. It should have been me with that real fine chick. It should have been me with that real fine chick. Hey, hey, hey, hey. Me and her chaperone. That's something? Well, dig this. When I got to the corner, I saw a sharp cat with a $300 suit and a $100 hat. He was standing on the sidewalk by a Dynaflow when a voice from within said, come on, daddy, let's go. It should have been me with that real fine chick. It should have been me with that real fine chick. Hey, hey, hey. Georgia, you know you've got to feed a fever. I ate a bowl of chili and I felt okay. At least until I passed this fine cafe. I saw a guy eating a great big steak. Right. While a waitress stood by feeding him ice cream and cake. It should have been me with that real fine chick. It should have been me with that real fine chick. Hey, hey, hey, hey, eating ice cream and cake. Some folks have all the look. It should have been me in my natural kicks. Should have been me in my natural kicks. Hey, hey, hey, hey, loving those crazy chicks. Hey, I know that's right. It should have been me. It should have been me with that real fine chick. Hey, hey, hey, hey. Driving that Cadillac. Come on, boss, we gotta get us some. It should have been me in my natural kicks. It should have been me in my natural kicks. Hey, hey, hey, hey. Loving those crazy chicks. Can you dig what I'm saying? It should have been me with that real fine chick. It should have been me with that real fine chick. let Robin drive on out of here. It should have been me. Para nada, me equivoqué cuando os dije que era de principios de los 90, del año 1990, este disco de George Fenn, este Cool Cat Blues, y ese tema, este It, ¿cómo es? It Should Have Been Me. Vale, ahora lo he dicho bien, si no me equivoco, ahí escuchamos de fondo la guitarra extraordinaria de Robin Ford, un músico que ha sonado aquí alguna vez, yo me acuerdo, yo no sé si fue músico de Frank Zappa o de Mal Davis o de los dos, no sé, no me acuerdo. Ahora voy a echar un vistazo porque me está ahora picando un poco la curiosidad, ¿no? Y de este buen trabajo, pues mira, os voy a poner un tema así bastante más tranquilo que acabamos de escuchar ahora. Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, oh Georgia, a song of you comes out sweet and clear like moonlight. Other arms reach out to me, and other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see that the road leads back. No peace can I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Well, well, well. Other arms reach out to me. Well, well, well. They smile tenderly, but still in peaceful dreams I see. Georgia, oh Georgia, no peace can I find? Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Gonna pack my bags, and when the morning comes, you won't see me for dust, 'cause I'll be on my way with the sun back where I belong. Particular, pero interesante y bonita la versión que hace Josh Fenn del Georgia de Ray Charles. Me estaba pensando yo mientras sonaba que, siendo los dos pianistas, pues puede haber un disco perfectamente entre Steve Winwood y él. Bueno, yo os decía que en este trabajo había la colaboración del guitarrista Robin Ford con Mal Davis. Fue con quien estuvo, no con Frank Zappa, con Mal Davis, ¿no? Y también estaba el batería Steve Gadd. Y había otro invitado que no se había comentado, y es precisamente el músico que vamos a escuchar ahora, una de las grandes voces, es de Belfast. Yo creo que ya más o menos teníamos que ir enfocándolo en este programa. Ha sonado ya bastantes veces y seguirá sonando bastantes veces. Hemos tenido la oportunidad de verlo por lo menos un par de veces, si no me equivoco, en la ciudad de Gijón, una fijo, tal vez dos me estoy lanzando, pero una fijo. Y bueno, es una de las pocas personas que se atreve a tener un cronómetro con el reloj marcha atrás para calcular la duración del concierto. ¿Otra pista? Bueno, ha sido su cumpleaños. Ha cumplido 75 años en el pasado mes de agosto. El León de Belfast, el gran Van Morrison. Y precisamente vamos a escuchar una canción que publicó en uno de sus grandes LPs. Y mira que los tiene buenos, el bueno de Van Morrison, ¿no? Estamos en el año 1970, cuando publicó uno de sus grandes trabajos, ese Moondance. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, need the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. With you, my love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you? My love, can I just make some my love. Nunca mejor dicho, Van Morrison. Este Moon Dance, repito, que es otro de esos LPs del que se cumplen 50 años desde su publicación. Y vamos a poner otro tema de él, de uno de mis trabajos preferidos también. No sonó hace demasiado. Este fue publicado en el año 1997, de Helen Gain, ¿no? Y entre esas canciones que me encantan, pues claro, muchas veces acabo poniendo las mismas. Entonces voy a poner otra que no he puesto muchas veces, pero también es una de mis preferidas, ¿no? Aquí tenemos a Van Morrison con un vestido negro, sombrero negro, camisa blanca, serio como siempre, ¿eh? Si veis alguna foto de Van Morrison sonriendo, es mentira. No existen fotos de Van Morrison sonriendo. Es Photoshop o ha sido un tirón muscular. Van Morrison no sonríe. Nunca lo verás sonreír, pero bueno, tampoco hace falta. Con que cante como canta, tan maravillosamente, pues con eso nos conformamos. Y el siguiente tema que os voy a poner, de este The Helen Gain, es este Piper at the Gates of Dawn. Coolness of the riverbank and the whispering of the reeds. Daybreak is not so very far away. Shadows are spellbound, in the silence they lingered and rode the boat as the light grew steadily stronger. And the birds were silent as they listened for the heavenly music. And the river played the song. The wind in the willows and the piper at the gates of dawn. The wind in the willows and the piper at the gates of dawn. The sun dream happened, the cloven hoof piper playing that holy ground. Well, they felt the awe and wonder. Yeah, they all were unafraid for the great God Pan. And the wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. Wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. When the vision vanished, heard a choir of birds singing in the heavenly silence between the trance and the reeds. Then they stood upon the lawn and listened to the silence. Of the wind in the willow, and the piper at the gates of dawn. Wind in the willow, and the piper at the gates of dawn. The wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. It's the wind in the willow, and the piper at the gates of dawn. Wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. Wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. Feliz cumpleaños, Van Morrison. Tu música casi siempre es también curativa para el cuerpo y para el alma, más para el alma que para el cuerpo. Y vamos a meternos de lleno ya en la última media hora de programa y vamos a meternos en esa sección dedicada a las pioneras del blues, ¿no? Estamos ya, sí, llegando prácticamente a desglosar todas las que salen en este libro que os estoy recomendando. Este Blues de Gas, empezamos con él cuando la pandemia. Fue un libro que me regalaron y, pues eso, escuchando canciones, algunas son menos conocidas, otras más conocidas, pero las letras siempre son interesantes. La primera en sonar en el programa de esta noche es Bessie Tucker. Painter, painter, God be my home. Because my man, he mistreated me. Lord, he has done me wrong. The man that I'm a loving, Lord, is gonna get me killed. The man that I'm a loving, Lord, is gonna get me killed. Because love is a proposition, it's got me for girl skills. I love you, Nina, Lord, and won't be hay. I love you, Lena, Lord, and you won't be held. You're gonna keep on a palin', you're gonna wake up in your grave. Bueno, y ahora la duda que me entra. Bueno, tampoco duda, no va a cambiar mucho. Es hileros primero la letra y luego hablar sobre ella. Venga, tengo aquí la hoja. Vamos a hablar muy poco de ella porque muy poca información he podido conseguir. Son de esas que apenas hay cuatro líneas, en el. Estoy mezclando línea y letra. Bessie Tucker nació en Texas en el año 1906 en una ciudad llamada Rax. Falleció también en Texas, en la ciudad de Dallas, en el año 1933. Como os dije, se sabe un poco de ella. Solamente grabaría 24 canciones de ella. Dicen que sí, que destacaba su voz de barítono. Era de baja estatura y de piel clara. Sus primeras grabaciones fueron para el sello Victor en el año 1928. Y sus canciones, muchas de ellas, la mayoría compuestas por ella, hacían referencia a su experiencia o a sus experiencias vividas en su ciudad o en su estado de Texas, ¿no? Y vamos a leeros ahora la letra. Este blues de la penitenciaría, ¿no? Ja, ja, ja, ¿qué le pasa hoy a mi hombre? ¿Qué le pasa a mi hombre hoy? Le he preguntado si me ama, señor, y se ha marchado. Penitenciaría, penitenciaría, esa va a ser mi casa. Porque mi hombre, él me ha tratado, sí, me ha tratado, señor, me ha hecho mal. El hombre que amo, señor, me va a matar. El hombre que amo, señor, me va a matar. Porque el amor es una proposición deshonesta que ha matado a muchas pobres chicas. Te amo, Lennon, señor, y no te quieres portar bien. Te amo, Lennon, señor, y no te quieres portar bien. Si sigues merodeando, te despertarás en tu tumba. Esta es la canción de Bessie Tucker, este blues de la penitenciaría. Y venga, vamos a continuar con la siguiente invitada, Lil Green, y el título es Why Don't You Do It Right? But you let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You sitting down what it's all about. If you ain't got no money, they going to put you out. Why don't you do right me some money too. Este tema es de mis preferidos, de las casi pues 28 canciones que vienen, o 30, no me acuerdo, un puñado de ellas, ¿no? Lil Green, y sobre todo me sorprende esa guitarra, ¿no? Ese acompañamiento de guitarra que no estamos acostumbrados a escuchar en este tipo de grabaciones, que empieza más o menos hacia el año 1920, y esta guitarra, ¿no? Esos sonidos tan claros, tan, Pues venga, Lil Green. Os voy a hablar un poco de ella, tampoco conseguí mucha información. Nació en Mississippi en el año 1919 y falleció en la ciudad de Chicago en el año 1954. Una de las voces más importantes de los años 40, voz soprano. Empezó muy joven, tras el fallecimiento de sus padres, más o menos a la edad de 10 años, ya tuvo que ponerse a cantar para ganarse el sustento. Se trasladó a la ciudad de Chicago en el año 1929, donde grabaría la totalidad de sus temas. A los 18 años grabaría para el sello Bluebird, que pertenecía a RCA. También conoció, mira tú por dónde, a Big Bill Bronson, con el que no solamente compartió escenario, sino con el que llegó a tener en propiedad un club. Gente que ha interpretado sus temas, pues gente de la talla de Nina Simone o de Billie Holiday. Hay que decir que su fama empezó a decaer, a descender en la posguerra. Esto le produjo una fuerte depresión, de la que tardó mucho tiempo en reponerse, y falleció en el año 1954 de una neumonía. Esta es la historia muy por encima de la cantante Lil Green. Y ahora, pues bueno, os vamos a leer la letra. Why don't you do right? ¿Por qué no haces lo correcto? Tenías un montón de dinero en 1922, pero dejaste que las mujeres se burlaran de ti. ¿Por qué no haces lo correcto como hacen otros hombres? Sal de aquí y tráeme algo de dinero también. Estás sentado en el suelo preguntándote de qué va todo esto. Si no tienes ni un duro, te van a echar. ¿Por qué no haces lo correcto? ¿Por qué no haces lo que hacen otros hombres? Sal de aquí y tráeme algo de dinero también. Si hubieras estado preparado hace 20 años, no andarías a la deriva de puerta en puerta. ¿Por qué no haces lo correcto como hacen otros hombres? Sal de aquí y tráeme algo de dinero también. Me tragué tus pamplinas y te cobijé en mi casa. Ahora todo lo que tienes para ofrecerme es un trago de ginebra. ¿Por qué no haces lo correcto como hacen otros hombres? Sal de aquí y tráeme algo de dinero también. Pues mira tú por dónde. La siguiente canción que vamos a escuchar, a quien está dedicada, se parece un poco al hombre que menciona Lil Green en esta canción. Thank you. that day I'll always remember. Yes, I will. Cause that was the day that my daddy died, yeah. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. My son now, wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left me was alone. Town saying that Papa had three outside children and a new other wife, and that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time legion, dealing in dirt and stealing in the name of the Lord. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Me estoy imaginando a ese niño de 5 o 6 años más o menos, ¿no? Acercarse a la madre, tirarle así un poquitín del vestido para abajo, ¿no? Y preguntarle, oye, ma, ¿dónde está pa? Como decía aquello, ¿no? ¿Quién es mi padre, no? Y la madre ahí tragando saliva. Y dice, bueno, pues mira, hijo, tu padre fue un Rolling Stone. Y no era Mick Jagger ni Keith Richard. Era una bala perdida, ¿no? Pero bueno, un día dejó aquí el sombrero, hizo su hogar y bueno, y te hizo a ti también. Tu padre era una bala perdida. Un Rolling Stone, los Temptations. Una de las grandes formaciones, ¿no? Estaba pensando, ahora hay un reportaje que a ver si lo veo sobre la Motown en Movistar. Bueno, sobre la Motown hay unos cuantos por ahí, pero bueno, este en cuestión siempre será interesante verlo porque siempre aprendes algo sobre la música, ¿no? Y venga, vamos a continuar en estos pocos minutitos que nos quedan ya de programa. Elvis Presley, aquel tema que interpretó también Elvis Smith, pero todo el mundo se acuerda de la versión de Elvis Presley. Claro, yo también al principio, hasta que encontré la otra, ¿no? Y hablando de Dog, vamos a escuchar al auténtico Dog, como es, jaja, y ya lo sabéis vosotros, Hound Dog Taylor, Take 5. Some old day. Take Five, Hondo Taylor, el hombre que tenía el buggy dentro. Ya sabéis que a Jerry García, el de los Grateful Dead, le faltaba un dedo, no me acuerdo cuál era, ¿no? Y en la mano derecha. Pues a este hombre le pasa todo lo contrario. No sé si sí, también en la derecha tiene pegado al dedo meñique, perdón, le sale como otra especie de dedo. Sí, sí. Una curiosidad, el hombre con seis dedos. Hound Dog Taylor. Pues si os parece bien, con el boogie de Hound Dog Taylor vamos a despedir el móvil en la cantina de esta semana. Un programa que nos ha salido muy negroide. Empezamos escuchando al grupo, bueno, estos eran galeses, Love is Culture, con el guitarrista Dave Edmunds, un disco del año 1968. Luego la ciudad de Nueva York fue protagonista durante unos minutos. Escuchamos a algunos músicos de blues que se trasladaron en la década de los 50 a hacer su carrera musical en esa ciudad. Charles Mingus fue el protagonista en esa pequeña pincelada de jazz, en esa mini sección llamada Ya estoy aquí. Eric Clapton y Stevie Winwood también nos ofrecieron unas canciones de ese LP grabado en el 2008 y publicado en el 2009 en el Madison Square Garden de Nueva York. También tuvimos esa cita con las pioneras del blues y alguna cosa más que me queda por ahí en el tintero. Por mi parte, nada más. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir con todos vosotros estas dos horas de radio. Recuerda, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, el programa Movida en la Cantina. Hasta la próxima semana.